siguiendo en esta misma línea, pues rechazamos la violencia creciente en el país y en concreto en Nuevo León. Nosotros hemos podido constatar, y nuestra visión es pues desde abajo, es cómo esta violencia está creciendo desmesuradamente, pero no solamente desmesuradamente en el sentido cuantitativo, sino en el sentido cualitativo, en el que nos enfrentamos cada vez con una violencia cada vez más y más deshumanizante. Esto definitivamente responde a una lógica, y esta lógica es la lógica que el Estado, el gobierno federal, ha elegido para enfrentar este tipo de problemas. Expertos le han dicho de una y mil maneras al presidente que esta lógica de enfrentar violencia con violencia nos está generando un costo muy alto a la ciudadanía, no a él, no a su gente, no a las empresas importantes, sino a la ciudadanía. Y en este sentido, nosotros reiteramos que definitivamente urge que haya un cambio en el enfoque de la estrategia de seguridad. Urge que verdaderamente el centro en esto sea la protección de la ciudadanía. O sea, lo que está pasando ahorita es que van a traer más militares, más marinos, más estrategas según ellos, van a llevarse a más gente, a muchas de ellas inocentes, que no las desaparecen, ¿no? Entonces, lo que estamos exigiendo es que ellos se sometan a la ley, que verdaderamente tienen todos los instrumentos para poder hacer una buena investigación. La Procuraduría nos ha dado muestras que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces los invitamos a que lo hagan, pero además a que dejemos y a que reaccionemos y no digamos que nuestro enemigo es la delincuencia organizada. Nuestros grandes enemigos es la impunidad y la corrupción, de las cuales nuestros funcionarios de todos los niveles son parte de ellos y muchos de nosotros ciudadanos. El señor Buscaglia, que es experto en esto, dice, ¿por qué no el gobierno mexicano no voltea a ver cómo en otros países han solucionado este tipo de problemas? Llámese Colombia, llámese Rusia, llámese Italia, en donde definitivamente, dice, mientras no se logre neutralizar la base económica, y que esto dice él, es muy sencillo, una auditoría fiscal en cualquier empresa va a arrojar si va lícitamente o no, y entonces sí se pueda proceder. Porque, y aquí, este costo que iría directamente a quien es responsable de estos hechos, no definitivamente no derramaría una gota de sangre. Entonces el precio que estamos pagando la ciudadanía por la terquedad del señor Calderón es inadmisible. O sea, estas muertes que no debieron haber sucedido se están dando porque son respuesta a esta violencia institucional que se ha generalizado, por un lado. Y por otro lado, si siguen las luchas entre los mismos carteles por estos espacios de poder político y de poder económico, pues la única manera de neutralizarlos es en lo económico. Y si no lo quieren hacer, pues seguiremos pagando a los ciudadanos un precio demasiado alto cada vez más y más. Entonces, mientras no se decidan tocar esta base económica, en donde puede haber empresarios, que según esto muy famosos, políticos, partidos, bueno, mientras no se decida hacer esto, la violencia va a seguir creciendo más y más. Y cada vez diremos, es que esto es lo máximo, y al día siguiente encontraremos nuevas situaciones. Entonces, bueno, de ahí nuestra preocupación. Organizaciones locales nos unimos en este movimiento por la paz, por justicia y dignidad. La paz no puede darse si no hay justicia y no hay respeto a la dignidad.